24/7. Podcast de noticias. Damos inicio a un nuevo podcast de noticias con dos informaciones de interés para populosas barriadas de Durazno. OCE hará un corte este jueves en 6 barrios de nuestra ciudad: La Calera, Barona, Parque del Oeste, Plaza Sainz y Cementerio de la ciudad de Durazno verán interrumpido el servicio de agua potable entre las 8 y las 13 horas. El organismo aclaró que se trata de un corte programado debido a obras en Durazno. Concretamente, se realizarán trabajos de empalmes en tubería. 24/7. Los vecinos del barrio La Lanera están llamados a participar de una importante reunión este sábado 7 de septiembre a las 11 de la mañana en El Refugio, ubicado en calle Carlos Escafo, entre Instrucciones del Año 13 y Ángela Rubino, Casa de la Parroquia del Carmen. En esta instancia se dará continuidad al diálogo con el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, y el ingeniero Raúl Montero. El objetivo de la instancia es discutir los avances en las obras de saneamiento del barrio. Además, los vecinos podrán sumar sus firmas en las planillas que estarán disponibles antes del inicio de la reunión. La Comisión Pro Saneamiento, encargada de organizar el encuentro, agradece desde ya la participación y destaca la relevancia de mantener un contacto estrecho con las autoridades para seguir avanzando en las soluciones para el barrio. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.